Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues aquí estamos aguantando ya el final de fiestas de Bilbao, amigos. Efectivamente, semana dura, dura jornada semanal. Sí, a Raúl Lari, karaoke. La verdad que no teníamos ni idea. Ni idea, porque esto está grabado. Está en diferido también, como el programa anterior. Y para nosotros es exactamente el mismo día, que lo sepáis. Que lo sepáis, que hemos grabado uno tras otro. Es que aquí es un no parar. Pero bueno, oye, que eso. Y así no grabamos toda la temporada entera. No, bueno. Pues nada, lo mismo que dijimos en el anterior. No tiene sentido recordaros el número de teléfono, pero pues no. Lo que sí tiene sentido es recordaros nuestra página de Facebook, Dish FM, y por la cual nos podréis hacer llegar un tipo de jornadas, conciertos y demás que queréis que anunciemos aquí. Si no, pues a nuestro blog. Eso es. Dish FM en cualquier buscador, Dish FM blog, y ahí salimos. Y ahí aparece. Que no sepamos bien nuestra propia... Yo sí, eres tú, ¿eh? No me sigas el rollo, córtame y dilo. Se me sigue el rollo, el tío. No puede ser, no puede ser. Y eso, lo dicho, pues... Nada, creo que hoy Empiezate. Me toca empezar a mí, yo creo, ¿no? Venga, dale. Porque el anterior empezaste tú. Sí, a mí me da igual. Y yo creo que ahora me... También hay que decir que te colaste el anterior programa y pues es verdad, pues te toca a ti, cierto. es verdad, menos mal que me lo acabas de recordar. Si no, que si quieres empezar, empieza, no me da igual, podemos estar 15 minutos aquí. Dale caña, porque si no... Bueno, pues voy a empezar con un clásico, porque a veces empezar con clásicos está muy bien. Y pues esta banda que viene desde Suecia, como no... Yes. Aquí nos gusta mucho lo sueco, lo noruego y tal. Es cosas. Que yo soy de la época de Fernando Esteso y todo ese rollo, ¿no? Las suecas, la playa Mallorca, tal, etc. Tía, que la semana pasada se murió Lina Morgan, por cierto. Vaya. Qué bajo. Yo estoy que no me. Pues como que no estamos de luto. Bueno, en verdad siempre estamos de luto porque vestimos de negro. Hasta que no saquen. Muera quien se muera. Y seguiremos de negro hasta que no saquen un color más oscuro. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar con Three Way Camp, esta banda sueca de crust punk, con este disco de 1996, el Killing the Life. Una banda... ¿Qué banda? Three Way Camp. Three Way Camp, tres Way Kum. Es bueno, tío. Estaba buscando una T por ahí. No, te veo ya ahí perdido en el mundo web. Sí. Estaba muy perdido, sí. Three Way Camp, desde Suecia, hubo un disco que salió en 1996, el Killing the Life, y este tema que a mí me gusta mucho, que es muy bailable, coreable, y... ¿No conocías Three Way Camp? No. Pues te va a gustar, seguro. Bien. Hacen crust punk clásico de toda la vida. Que es lo que mola. Como el Colacao de toda la vida. Dios, con grumazos, o sea, con grumazos. Ya verás qué grumos. Que no me gustan los grumitos, qué tortazo te da. No me gustan los grumitos. Lo más bueno de todo el mundo. Vale. Bueno, pues pínchate, que te veo ahí apoyado. Eso es. Pínchate la canción que se llama Blood in My Pillow. Sangre en mi almohada. Ahí va. We'll be right back. directo, directo. A piñón, sin concesiones. Wow. Clásico. Muy, muy. Three muy Way Camp. Bien. Si no conocíais, pues ahí está. Es no, un yo no conocía. Clásico del crust punk sueco. Yo no conocía y me lo voy a apuntar. Porque me ha molado. Me ha molado mucho. Si han estado activos, bueno, bastantes años. Y bueno, pues, bueno, me lo voy a apuntar, no, me lo vas a pasar. Directamente. Yo a veces parezco nuevo. Pero sí, sí, joder. Muy. Muy bruto, me ha molado, me ha molado. Bien, me gusta que te guste. Y a mí me gusta que te guste, que me guste. Bueno, y así nos bueno, podemos estar tirar hasta las 6 de la tarde. Efectivamente. Bueno, que son ya, no son para nosotros pasa. Bueno, ya. Pero yo me hago como que estoy aquí el domingo. Hay que ser un poco más transparentes, ¿no? ¿Transparentes? ¿Más? No decimos más que chorradas, que es lo que decimos en nuestra vida diaria. Pues sí, ahí habéis tenido, para mí, gran descubrimiento de hoy, la verdad. Muy bien. Nada, pues vamos a seguir y yo me voy a ir un poco a algo que no es tan novedoso. Vaya. Pero bueno. Esto tampoco es tan novedoso, que es de 1996. Ya, pues este, mira, un año antes, 1995. Toma ya, hoy venimos ahí repletos de clásicos. De pique, a ver quién pone una banda más antigua. No, es broma, es broma. Pues sí, hasta California, otra vez. California. Efectivamente. De esos pues, sitios concretos en el mapa, que en este programa nos gusta mucho. California no suele salir tocar, mucho, la verdad. Pero bueno, en el anterior salió. Eso sí. Sí. nada, pues vamos con Autonomy y, bueno, una conoces. Sí. A mí. Tía, buena banda, muy buena sí, banda. Sí, sí. Yo la verdad que es una banda que, si te soy sincero, conocía, pero... Transparente. Pero en mi época, tuve yo una época que era bastante más... ¿Bacala? No, bacala no joda. Ya, tronco. Bastante más cerrado musicalmente. Buah, entonces, ¿más que ahora? Sí. Vaya. Entonces, en cuanto una banda en un tema o dos o tres me metían una trompeta o algo raro... Uy, te escribes las cosas con trompeta... Sí, y aquí no es que quede del todo bien, pero bueno, me parece una banda la verdad que es digna de poner, sobre todo por esa temática antiguerra que tenían y tienen unas letras que son bastante, bastante potentes y no sé, me parece una banda muy buena, como ya digo, de California, del 95, ese el tema que voy a poner que se llama Bomb Dread de... ¿Dreddy? ¿Se dice? ¿Dreddy? Sí. No sé, no lo veo escrito. Se seguirá. Bomb Dread, perdón. Y nada, pues de ese 7 pulgadas, A Faction of Mercy. Y nada, oye, con los Autonomy los vamos a dejar. Ya. Yeah. Wasted on military action while people can't even afford healthcare and education. Disarm your weapons! Yeah. prometo que lo avisé. Dios, me ha matado. Prometo que lo avisé. No he oído la trompeta, porque no se oía muy bien, ¿no? ¿Había no. trompeta? No, había trompeta. No, era guitarra ya, yo he dicho trompeta. Bueno, pero de estaba, este ritmo me estaba esperando la trompeta. Ska, raro, malo, no sé, muy... Bueno, estaba el ska, yo creo, tocado de arriba abajo. Bueno, no, es que no es ni ska, es que si me escuchas no me mata, diciendo que... Ya, bueno. Que esto es ska, y normal, ¿no? Golpe de muñeca ese. Raro, sí, no sé, ha sido muy raro. Pero bueno, oye, hasta ahí todo iba bien, hasta ahí todo iba bien. Sí, iba bastante bien. Pero bueno, oye, que las temáticas que tienen, las letras que tienen, les salva bastante. Y bueno, que hayáis tenido y que no es muy difícil encontrar esta banda por internet. Es bastante mítica esta banda, entonces podéis encontrar rápidamente cualquier tema suyo, tanto disco. No hagáis como yo, que la descarté en cuanto escuché esto y darle una oportunidad. Es que te ponen el final duro, solo. Es duro, y es duro de asimilar. Ya. Mucho. Pues nada, oye, seguimos, pues nos vamos a Florencia, Italia. Hostia, Italia poco hemos estado, ¿eh? Poco hemos estado y bueno, ahí van. Y si hemos estado, qué hostia. Porque yo Italia no sé si hemos llegado a pisar en este programa. No me suena. A mí no me suena mucho. No me suena, pero bueno, yo traigo una banda de Italia, se llama Murk. Es una banda bastante conocida en Italia. No sé por qué dicho. La conozco aquí yo y alguien más la conocerá. Murk. Los que estén escuchando este programa, pues. Es una cosa un poco a ti, no te gusta mucho. Es, no me tiene que gustar todo a mí, joder. Es un estilo a los amantes del sonido Darkthrone, de ese rollo black metal punk que hacen los Darkthrone. Oye, que también te recuerdo que estoy en la mesa, que si no me gusta. Ya le das al blackout y ya está, ¿no? Bajo y pongo el reality software de Charger. Ah, claro. Además que lo tienes preparado, que ya lo he visto. Sí, por eso. Tú escuchas lo que, lo que crees que está sonando y aquí no se entera nadie. O sea, que muchas veces. Yo es que, claro, no oigo los programas después, ni lo oigo en directo. Lo oigo lo que oigo yo cuando estoy aquí de en esas directo. Cosas, que, entonces. Que estoy en la vale, mesa. Vale. Estoy en la mesa. Que ahora aquí, entiendo. El control algunas yo. Cosas. El control del programa yo. Pues eso, para todos los amantes de ese estilo Darkthrone, pues Murk desde Florencia, Italia, un disco que sacaron en el 2008, se llama All is Lost. Y vamos a poner el tema este que da el nombre al mismo disco. Y espero que os guste. Por eso lo he traído. Ah, y porque me gusta a mí. Pensaba que vas a decir espero que os guste, por favor. Digo, y espero que os guste. Espero que os guste. Y... porque a mí me gusta. Pues ya está. No hay más que decir. Ahí vamos. Ahí vamos. We'll be right back. sido para tanto, ¿no? Joder, yo me estaba aquí agarrando a la mesa, digo, a ver lo que viene, a ver lo que viene. No, es y un poco ese rollo, hay metal punk. Puede ser que... Black metal. A ver, a mí no me mola mucho este rollo, pero hostia, no me ha resultado duro a los oídos. O sea, que no has puesto Relic of War, ¿no? No, te lo he dejado que suene bien. Vamos a portarnos y vamos a dejar las cosas bien. Oye, pues igual aprovechando quiero poner agenda. Cartelera, efectivamente. Que quiero poner a los Social Crisis. Pues igual aprovechamos y comentas ese par de conciertillos que tienen por estos lares, ¿no? Vale, pues tendremos el 1 de septiembre en Puchusulo, Amex Fábrica en Zarauz, a las 9 de la noche. Tendremos a Social Crisis con su Brutal Crash desde Polonia. Y tendremos a OR, que hace noise rock desde República Checa, el 1 de septiembre, martes, en Puchusulo, a las 9. Y este mismo concierto se repetirá, pero junto a Ancient Emblem, nuestros grandes amigos, que hacen Black and Crash. Un fuerte abrazo desde aquí. Y que ahora con esto compartimos local también, otra vez. El 2 de septiembre, esto será Norbecochea. Mierda, no tengo la hora, pero seguramente será sobre las 8 o por ahí. Sí. Mirad, buscarlo. Buscarlo por ahí y ya está, no vais a tener. 8:30 suelen empezar los conciertos en Norbeco. No vais a tener ningún problema en encontrarlo por internet. Entonces tendremos eso el 2 de septiembre, miércoles en Norbeco, en el audio. Tenemos a Social Crisis, a OR y Ancient Temple. Bueno, oye, pues. Lo dicho, igual nos ponemos a Social Crisis para que la gente se haga una idea si no les conoce. Claro, pusimos ya eso, pusimos en un programa anterior, sí, ya sí. Los pusimos y prometimos que los volveríamos a poner el día que vinieran a tocar. Efectivamente, y lo prometido es deuda. Y aquí lo tenéis. Eso es. Pues nada, yo lo que voy a poner es pues este disco del 2015. El nombre ahora, pero bueno, que bueno, tiene título el disco. Bueno, sí, no, el tema que voy a poner es de este Street 7 pulgadas Days of Desolation del 2015, que es lo que más, o sea, lo más nuevo de esta banda. Y voy a decir el tema, tío. Segundo. Ay. Déjalos. No, es que estoy teniendo problemas con el ordenador. Vale, qué raro. Ahora mismo. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí en la radio donde hacemos programa hay que llevar la técnica muy. Tema técnica muy al día. Y bueno, pues es agosto y. Claro, como es agosto, pues suben los precios, la gente trabaja menos. La abuela fuma y todo ese rollo. Lo típico. Sí, pero bueno, aquí lo he encontrado ya. Bien. Ya está. Nada, pues eso. Pues ya se ha compartido con Days of Desolation y el tema que se llama Presclet, es la forma más. Paquito chocolate. Efectivamente, sí. Pues nada, oye, ahí os dejo con este tema. Yeah! Bueno, pues sí, habéis tenido. Animaros a ir, que yo no voy a poder ir, es de lo que estábamos hablando. Y, sí, joder, tiene muy buena pinta estos dos conciertos, ¿no? La verdad, que pinta guay, pinta guay. Unos aquí cerca, en Orbecochea, el día 2, y el día 1, pues podéis ir a Zaraos, que también no está ni tan lejos ni tan cerca. En tren se llega, pero joder. Es por animar a la gente que vaya, joder, que luego... Sí, sí, ir en tren. Pero ir por la mañana y así ya aprovecháis el día, porque si no vais a tirar el día en balde. Que luego ves a la gente, a la peña de ahí, que se curra los conciertos, y cuando no va la peña, pues, es triste, se quejan, entonces, joder, normal que se quejen. Vais a ir a pasar el día, Zaraos tiene playa, tiene una heladería con helados veganos, un sitio... Sí, es una buena excusa. Rico taberna, os podéis comer una pizza vegana también, si la pedís. Pero bueno, que... Lo dicho, yo que sé, que si disponéis de coche o de algún medio de transporte o del día libre, simplemente, no, aprovechar y pasar el día allí, que está guay. Claro. Está guay. Y... Pues eso, ¿qué nos toca ahora? Pues nos vamos a ir a Helsinki esta vez. ¿Helsinki? Helsinki. ¿Qué es Helsinki? Irlanda. ¿Irlanda? No tengo ni idea. No sé, más pinta. Me suena a Irlanda, ¿no? No, Irlanda ni Irlanda. Ya, pero es igual. Helsinki. Bueno, que sepa que está donde está Helsinki. No somos estudiosos. Que nos mande. No, nosotros somos el número. No sé, bueno, vale. Por ahí, por el norte. Helsinki. Luego os lo digo. Lo voy a mirar desde en internet. En la tablet. Eso es. Pues eso, nos vamos a Helsinki con esta banda que hace metal, David Punk. Seguro que el señor Astola le gusta esta banda. Desde aquí se la quiero dedicar. Desde hace tiempo que no le veo, espero haberle visto en fiesta. A ver si algún día. Algún día le veo. Si nos escucha, pues igual la has visto ya. Si nos, claro, igual la he visto ya. Es la voy. Porque es, estamos en diferido. Estoy hablando del futuro, pero es ahora. Pero es ahora, es que es raro, ¿verdad? Es una cosa muy rara. Bueno, nos vamos con los Death with a Dagger, este disco que sacaron en el 2010, Dark Alice, y una canción que a mí me gusta mucho. Ay, verdad, es que me gusta mucho, ha sonado Bustirriné, ¿eh? Sí. Oh, es que esta banda me mola. La conocí a través de los Inepsi, ¿no? Sí. Fue como un descubrimiento después de Inepsi. Sí. Empecé a investigar y me salió esta banda de Death with a Dagger. Después tuve la ocasión de comprarme este señor vinilo cuando estuvimos los The World de gira. Lo compré en Istri, que venía ¿Cuervo? ¿Suizos? Claro, los señores Arrestum. Y ya. Noruegos. Arrestum, noruegos. Vale, sí, pues estos señores llevaban en la distri este disco. Y luego, tiene que ser. Sí, me acuerdo además de que los Arrestum eran noruegos, porque hubo una cantidad de coños con el pescado noruego. Sí, ¿no? Con esta peña, increíble. Así vale, que, vale. No me olvido. Tengo recuerdo, yo es que me puse muy borracho. Pero yo sí tengo recuerdo. Yo me acuerdo perfectamente, claro. Yo ya por todo aquel entonces no bebía. No, ya. No. Y me acuerdo perfectamente del pescadito noruego. Sí, somos así. Pero qué bien, nos lo pasamos. Como bueno, somos, pues aquí, esto, somos bueno, sí, que me lío. Venga, dale. No, líate, ¿qué ibas a decir? Que como somos aquí en el programa... Somos en la calle. Somos en la calle. No se crea que estamos aquí interpretando un papel. Por eso lo digo. Yo diría que incluso en la calle somos peor que aquí. Así aquí nos cortamos. Así que imaginaros 12 días por nosotros y somos en la calle peores que aquí. O sea, 12 días juntos. Pues ya ves. 12 días que las neuronas bailan. Que el cansancio ya empieza a hacer estragos. Nos ponemos nostálgicos. Yo creo que el verano que viene va a ser. Algo va a ser. Y ahí va. Verano, invierno, primavera, iremos viendo. Yo echo de menos los kilómetros, la carretera, esos pedos, bocatas, tablets, de los que hablamos en su día. Que tablets. Un tablet. Ay, sí que hay un tablet, joder. No recuerdo haberme alimentado solo de un tablet durante tanto tiempo en mi vida. Creo que bien, ¿eh? Bresel, un tablet. Se ha acabado el seitan. Da igual, hay un tablet. Untables y pan, no queremos más. Joder, es que eran muchos kilómetros. Y kilómetros de carretera y espaguetis de estos de gominola veganos. Ay, sí, claro. Petados de azúcar. Era una sensación del cuerpo. Las cosas estas que se acabó. Los nachos. No, nachos no, los que son como... Gusanitos de cacahuete. ¿Cómo se llaman? Hostia. Pero tienen un nombre, tío, ese tipo de movida. Bueno, pues otro concurso. Sí, sí, que son como los chetos. Sí, pero son de cacahuete. Pero se llaman de otra manera, realmente. Sí. Que es hinchada. Pues bueno, oye, vamos con Dead with a Dagger, Lost in the Dark, perdidos en la oscuridad, no en los recuerdos. Está muy alto mi micro ahora. Está muy alto tu micro. Sí, pero bueno, puedo ir tirando. Ahí, puedo vivir con ello. Ahí. Ahí, ¿no? Vale, yo creo que eran más tus cascos que tu micro. Ah, bueno, mis cascos, sí, eso. Efectivamente. Me oigo mucho. Estoy demasiado. Bueno, te voy bajando y vamos. La. Ahí está perfecto. Vale, ya está. Somos transparentes, señores. Sí, aquí pueden ver ustedes todo lo que está pasando ahora mismo en directo. Algún día subiremos puede ser el premio, ¿no? A las fotos de camisas hawaianas y esas cosas. Vamos a dar tantos premios ya que realmente ya. Seguimos diciendo. ¿Qué le vamos a regalar? Quien quiera mandar sus fotos veraniegas con sus perros, con su camisa hawaiana, con sus daiquiris, con su furgoneta, yo qué sé, los chupitos que se ha bebido en la República Checa, uno tras otro, no sé, fotos de esas. Que se puedan hacer públicas, ¿eh? No. No mandéis cosas raras porque si no, no. Pues mandar. Nos las mandáis y os prometemos que a la que más nos guste vais a estar aquí. Va a traer unos untables, señor Carlos. Yo los hago, yo me comprometo a ello, por supuesto. Y bueno, os regalaremos alguna cosilla o lo que buenamente podamos. Pasaréis una tarde con nosotros. Y pasar una tarde aquí. Unas risitas. Con el señor Iñigo y el señor Carlos Disorlai. Es decir, yo. Y o sea, nada, oye. Sí, vamos a seguir, que nos hemos estancado un poco, no sé por qué me da. Sí, no es que... Las cuestiones técnicas se nos escapan a veces nos absorben. Y vamos a ir con una banda que... ¿Sí? ¿Vamos a poner una banda? Sí, estoy muy loco, voy a poner una banda. Vaya. Estoy fatal de la cabeza, se me ha pirado la pinza totalmente. Y voy a poner una banda. Pero cuando la escuches igual sí te parece que se me ha ido la pinza. Igual sí. ¿Qué vas a poner? Nada, a ver, voy a me poner, está dando miedo ya. Voy a explicar. Voy a poner una banda de una persona que conocí hace nada. Un chico de Bristol, ¿vale? Que vino a, que vino a visitar Bilbao, pues bueno, con otro colega nuestro. ¿De Bristol también? No, que es desde aquí, pero estuvo viviendo en Bristol. Vale. Y nada, pues trajo a este hombre y la verdad que fue un hombre que me cayó muy, muy, muy bien. Y este hombre se llama Ben. Y nada, pues me dijo que tenía una banda. Sí, sí, que tocaba. Que me está dando un miedo tanta historia y tanta sonrisita. Es que escuchar la banda tiene que ganar un poco. Que yo la pongo porque. Eso, porque te cayó muy bien. Me cayó muy bien. Las letras de la banda están bastante bien, son bastante combativas. Y. Que las escuchas y conoces a este tío y dices, hostia, se ve que son letras y cosas que les salen bastante de dentro, son muy activos en el tema de la lucha anarquista y todo esto. Y no sé, me parece que me parecía que había que hacerles un hueco en este programa. Pues bueno, para eso está este programa. Te tengo que decir, este señor Ben me dijo que te mandase recuerdos a ti. O sea, yo le conozco. Le debes de conocer, no sé si te acordarás. Uy, es de Bristol. Pero este antes vivía en otro sitio, ¿no? No lo sé. Uy. Esta banda ha tocado con Insolventes cuando tú estabas a la voz. Son los Spanner. ¡Epa! Los Spanner. Efectivamente. Joder, ya sé quién es. Ya sabes quién es. Sí, joder. Vale. Ostras, sí, tocaron esa Puecche con nosotros, está claro. Hasta por Bilbao. Hicimos muy buenas migas, porque son gente muy, muy, muy buena gente, la verdad. Hicimos muy buenas migas, es verdad que son muy activos en el tema del anarquismo. Me recuerdo, porque nosotros estuvimos en la cumbre del G8 en Escocia un año, bueno, el año que se hizo en Escocia, en Edimburgo. Y el contacto que teníamos para subir eran ellos. Entonces fuimos al local anarquista que tenían. Pero no era Bristol, era otro sitio. Claro, es que yo la historia puede ser en Hamilton. Era en el sur de Inglaterra, Ontario. No me acuerdo, era en el sur de Inglaterra. Es que aquí lo que pone, porque yo la información que esta banda, bueno, ahora mismo sigue en activo y es una banda que viven todos en Bristol, pero viendo el Badcamp. Cuando pone de dónde son, pone Hamilton, Ontario. Entonces igual es de cuando empezaron allí. No. Era cerca de Bristol, ¿no? Sí. Porque Bristol es un de Inglaterra, ¿no? Sí. Pero no era Bristol. Pero bueno, muy buena gente. Joder, Ben, qué grande. Pues estaba en Bilbao. Vaya. Hace nada. Vaya. Y claro, dio la casualidad de que tú estabas trabajando y estabas en Donosti, pero... Joder, qué ilusión me ha hecho. Pero sí, me mal... Pues, que el tío se acuerde, la verdad. Me dijo, que ya cuando le dije que había vivido contigo y que hacíamos un programa juntos, le vamos a mandar el recuerdo, no sé qué... Sí, porque hicimos muy buenas migas, Pues mira, me parecía que ya que no... Justo ese domingo, además, no hacíamos programa y le dije, oye, pues si quieres vienes y hacemos algo. Y justo coincidió que no podía y le dije, mira, pues el próximo domingo... voy a poner una canción de tu grupo. Joder. Le hizo mucha ilusión. Tengo su contacto todavía. Le voy a mandar el programa. Oye, mándaselo. Yo le prometí que se lo iba a mandar, pero si se lo mandas tú, seguramente le haga bastante más ilusión. Así que nada, oye, vamos con este tema que se llama Choose to Refuse. A mí ya digo que musicalmente, pues bueno, no me gusta mucho, pero yo creo que se merecen un, sí, joder, un muy buen hueco en este programa. Así que nada, con este disco del 2012 y nada, pues eso. Espera que quito esa musiquita de fondo que tenemos. Y busco su tema. Me he liado y no lo he hecho. Es que nos liamos, nos liamos. Nos liamos a hablar y no. Y no puede ser. ¿Cómo hemos dicho que se llama el tema? Ni me acuerdo tú. Choose to Refuse. Ahí vamos. Joder, qué ilusión, me ha hecho ilusión. Fíjate que a mí tampoco me gustan los spanners, pero joder, pasé muy buenos tiempos con ellos, muy buenos ratos, vamos. Que me decía yo, a mí, habiéndole conocido, porque solo he conocido a este componente, que si le llegas a mandar el programa, yo le mando un saludo también desde aquí. Sí, sí, sí, hombre, sí. Fue un tío que me cayó súper bien. Su colega no pudo hablar tanto con él, ya lo siento, porque yo de cuestiones del idioma, ¿no? Yo inglés, pues mal, pero Ben habla muy bien castellano y bueno, es en, la verdad que muy guay, muy guay. Así que nada, oye, lo prometido es deuda, aquí he puesto un tema de los hispanes. Y nada, pues seguimos, que yo no sé qué nos pasa hoy, que nos quedamos ahí. Nos quedamos atascados en los recuerdos y en las cosas. Efectivamente. Pues nos vamos a ir a... ¿Dónde? Pues a... Nos vamos a ir a... ¿Qué coño? A México. Estás muy loco. Estoy muy loco hoy. Se te ha ido la olla ahora mismo. Sí, no, me he dado cuenta que hoy no he traído nada de los Estados Unidos, por fin. Hostia, pero yo sí he traído nada. Bueno, sí, no, bueno, ya hablaremos luego de ello. Y casi que después damos la receta igual, ¿no? ¿O qué? Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Hombre, yo creo que sí. Porque sí, hoy porque la receta va a ser un poco liosa, prometo ser lo más claro posible. Oh. Es una receta bastante sencilla, va a ser un poco liosa, pero prometo ser lo más claro sensible. ¿Sensible? Ya posible. Si empiezas ya a, no. Mal. Si empiezas a decir sensible. Lo más claro posible. Y después la colgaremos en el blog, punto por punto, para que la podáis visualizar bien y bien escrita y todo el rollo. Perfecto. Entonces, ir cogiendo papel y boli, grabadora, lo que queráis, y nos vamos a ir a México. Quiero poner Bunklat. Bunklat. Una banda que viene desde México DF. Sacaron un disco en el 2010 que se llama Luctus. También tienen una demo anterior que del mismo nombre, entonces yo creo que o regrabarla o remasterizarla, y han sacado un disco, y sacaron un disco en el 2010, y es una banda que está tocando mucho últimamente por el norte de México, el sur de Estados Unidos, y bueno, merece la pena escucharla. Y bueno, el tema que quiero poner se llama Birds of Prey. Problema que para aquí no vienen los títulos. Ahí va, ¿no? Pues pon a que te salga. Aquí pone track 1, track 2. Vaya, tres. vaya. Cuando me he hecho la descarga, el pen, claro. Pues no he puesto los títulos. Sabía que algo se me olvidaba hoy. Lo que caiga, la pondré entonces. Pon la que caiga, a mí me gusta en general la banda. ¿Te gusta más? La que más rabia te dé, quieres poner la primera, la segunda, la 3. Pues ya está, la 3. Tenido Bunklat desde México. Bien. Te ha gustado, ¿eh? Te ha puesto macarenillo. Me ha puesto muy macareno. Me ha puesto muy, muy macareno. Tengo. No, iba a decir una burrada, déjalo. Déjalo, que me vengo arriba. Pues nada, ya vamos a ir dando la receta. Bueno, pues vamos allá. Hemos prometido porque nos vamos acercando al final del vale. programa. ¿Tampoco hace falta que corras? No, porque esto no puedo correr con todo esto. Por eso puedes darla tranquilamente, pero bueno, que se... Vale, pues quiero pedir disculpas a todos mis amigos valencianos por la receta que voy a dar. Es una fideuá, voy a intentar hacer una fideuá. Oh, sí, señor. Y la receta es una adaptación mía que he ido adaptando durante años. Oye, hace que no como fideuá la hostia. Oye, pues un día hacemos. Ahora que has dicho esto, me entra unas ganas de comerme una buena fideuá. Hacemos un día. Sí, por favor. Yo recomiendo hacerla en una paella. Sí. Y con fuego de leña. Recomiendo hacerla así. Sí. si encontramos esa opción, por favor, yo quiero una Fideuá. Quiero que me hagas una Fideuá, por favor. Porque yo no sé, la última vez que la hice es esta misma receta, sí, esta misma, sí. Porque he ido variando la receta, sí. Y es decir, que parte es mía. He cogido una receta y la he ido adaptando durante años. No sé, me da vergüenza presentársela a mis amigos valencianos. La cara que estás poniendo. Se te está sonrojando. Para la gente que no le ve, se está sonrojando. Pero bueno, aquí está, me he atrevido con algo tan valenciano como la fideuá. Sí, joder, qué ganas me han entrado, tío, por favor, qué horror. Es decir, que es una receta muy sencilla. Pero que tiene una elaboración un poco a mi rollo, ¿no? Que voy elaborando las cosillas una por cada lado. Y todo el... Que cada uno tiene su forma de hacerlo y tiene su técnica. Entonces, pero pues... Bueno, al lío. Al lío. ¿Qué nos va a hacer falta para todo esto? Nos van a faltar bastantes cosas, por cierto. Apuntad. Yo me río ya porque tengo un caos solo de verlo. Vale, nos hará falta 300 gramos de fideos para fideuá. No vale cualquier fideo, por favor. No me pongáis... El cabello de ángel es el fideo pequeño, porque eso se acaba pelmazando y acaba siendo un cristo. Ni rompáis los espaguetis, ni fideos para fideuá, por favor. Que los encontréis. Si lo hacéis sin fideos para fideuá, con cualquier otro fideo, ni siquiera me lo digáis ni me invitéis a comer. Así os lo digo. Que podéis encontrar en cualquier sitio fideos para, sí, fideuá. Fideos para fideuá se pueden encontrar en cualquier sitio. No es una cosa rara, vale. Necesitaremos eso, 300 gramos de fideos para fideuá. Media cebolla mediana. Dos dientes de ajo, medio puerro mediano, un cuarto de pimiento verde, un cuarto de pimiento rojo, un tomate pera mediano. Podéis usar cualquier tomate que esté maduro. Sí, no, a mí me gusta el pera para cocinar, pero bueno, también podéis usar 4 cucharadas de tomate frito en vez del tomate pera. Pero bueno, mejor hacerlo con tomate fresco. Medio calabacín, 6 champis grandes. Aceite de oliva, una lámina de alga nori. ¿Por qué la lámina de alga nori? Eso te iba a decir. Porque la fideuá es algo típico valenciano que se hace con pescado. Ah, bueno, para. Y si le queremos dar un poco sabor a mar, podemos usar alga siciki, que es lo que normalmente se usa. El otro día fui a comprarlas porque quería hacer una fideuá para una persona a la que quiero mucho y quería hacer una fideuá. Está a 170 euros el kilo de alga siciki. Se me cayó el alma al suelo. ¿En serio? Sí. Wow. 174, creo que me dijo. Bueno, hay otro tipo igual de alga que se pueden. Sí, con cualquier alga vale, pero justo el alga siciki es la que más sabor a mar tiene. Entonces, con unas pocas te apañas. Pero bueno. Otro día daré una receta de. Digamos que es una copia de lo que es el pulpo a la gallega. Ah, mira. Con patatas, ¿no? Con patatas y con las, ¿cómo se llama? La seta esta japonesa, tío. Shiitake. Shiitake. El shiitake, que cocinada de cierta manera parece que te le da una textura prácticamente parecida. Vale, nos atreveremos. Sí, yo creo que va a ser para el próximo programa, de hecho. Vale, ¿dónde me he quedado? Que me ya me lío. El alga. Una lámina de alga nori, te lo podéis encontrar en cualquier sitio. Ya los venden en cualquier supermercado. Sí, sí. Donde queráis, lo podéis comprar. Medio vaso de vino blanco. Para los straightes, no lo sé, esto se acaba evaporando, no sé si se puede. Hombre, o no se puede. Normalmente con el tema del vino blanco sustituirlo, la gente lo sustituye por caldo de verdura siempre, no es lo mismo, vale. Pero vale, pues la gente lo yo por ejemplo lo suelo sustituir. Yo eso, medio vaso de vino blanco, un chiquito, vamos. Sí, pero que no, un chiquito un poco más, y el resto pues te lo bebes en el cocinamiento, eso tampoco. Claro, algo así. 2 hojas de laurel, 1 cucharada de perejil fresco, 1 cucharadita de tomillo, 1/2 cucharadita de romero, sal, evidentemente, y 1/2 cucharadita de cúrcuma. Podéis usar colorante de paella, el colorante es en naranja. Sí, pero la cúrcuma. Yo como no sé qué coño tiene ese colorante, ya. Uso cúrcuma, le da un poco de sabor, pero muy poco. Sí. Y bueno, que para. Con todo lo que lleva esto. Que aparte ni, que, la, ya, que, aparte ni que la gente, para que no lo sepa, o sea, la primera vez que escucha el tema de la cúrcuma, curcumina, es un tipo de. Se utiliza de colorante, pero sí. Que sepáis. Yo lo digo porque ando con las arterias y con. Sí, es bastante saludable la con cúrcuma. Los ligamentos un poco cargados y buscando alternativas a. a todas las pastillacas, mierdas, pastillacas y todas esas cosas. Me han recomendado la curcumina. Cúrcuma. Que lo tienes en la misma a la hora de cocinar, lo que sea. Vale. Echar cúrcuma. Para la gente que estéis jodidos, durante un par de meses, 100 gramos todos los días. Es mucho, pero... Es mucho. Sí. Y para la gente que no estéis jodido, pero queréis empezar a usarlo, muy poquito, no todos los días, pero intentar cogerlo como un hábito. Vale. Ahí está. Oye, que lo sepáis, que al final aquí tenemos hasta la farmacia, la botica, la abuela. Somos está, vamos a tope. La hostia. Bueno, pues vamos a empezar con la elaboración. Voy a intentar ser lo más claro posible. Primero, picaremos la cebolla muy finita. Se puede rallar la cebolla. Vosotros lo veréis. Hay gente que la raya. Yo una vez lo hice con la cebolla rallada. Y es una rayada seria. Aparte que la llorera que te pegas, la llorera que te pegas es muy cruda. O sea, porque rayar una cebolla. Sí, es una salvajada. Solo picarla es jodido. Pues ya rayándola tiene que subir todo el ácido para arriba. Sí. Hacerlo con gafas. Pero claro, ¿no? Es que queremos que sea muy picadito. Pues poner gafas de soldador o algo. Sí, algo así. O picarla muy finamente, muy finamente. Sí. Entonces picamos la cebolla y el tomate. Lo reservamos. Como el tomate suelta agua y tal, el tomate lo dejamos a él solo en un bolsito o lo que sea. Después pelamos los ajos y los cortamos en cuatro partes. No queremos que esté muy picadito porque luego los vamos a majar. Entonces pelamos los ajos y en cuatro cachos. Después lavamos los pimientos, el puerro y lo picamos muy finito también. Lavamos y cortamos el calabacín. No le quitamos la piel porque lo queremos con piel. Y lo cortamos en daditos pequeñitos. Y después lavamos y cortamos los champis en láminas. Ya lo tenemos todo cortado y todo así como aparte. Que es como a mí me gusta tener en la cocina, así todo ahí ordenado. Y ver que ya está todo cortado y ya puedes empezar a cocinar alegremente, como hace Arguiñano. Arguiñano se lo cortan ya. Entonces empezamos con el proceso. En una sartén, o mejor dicho, en una paella. Paellera, si no tenéis una. Dicho? No, en una paella. Ah, porque paella es el recipiente, el sitio donde se cocina. Vale. Y. O si no tienes en casa, pues una sartén o una cazuela baja. Pero claro, tiene que ser antiadherente, porque si no esto se te monta un cristo que te cagas. Entonces lo mejor es una paella o una sartén. Cogemos el alga y la tostamos, vuelta y vuelta. Veréis que se empieza a arrugar un poquito el alga y cuando esté medio arrugándose, le damos vuelta, que se arrugue un poco más y ya la tenemos tostada. La sacamos. La sacamos de la sartén y echamos aceite en esa misma sartén. Y ponemos a pochar en ese aceite la cebolla y de mientras cogemos el alga, la picamos, sí. La metemos con el ajo en un mortero y lo machacamos todo, traca, hasta que esté todo vale. Hecho como una pastica. Vale. La pastica esa la echamos a la paella donde está la cebolla ya pochándose. Vale, sí. Y eso lo seguimos ahí, removiendo. A esto ya le agregamos el puerro, los pimientos y los champis. Y bajamos el fuego, ya lo teníamos, bajaba abajo del todo, lo más bajo. Lo subimos a medio. Ah, vale. Y salteamos todo esto. Traca. Y añadimos el calabacín con sal. Hasta ahí no hemos añadido sal en ningún momento. Eso es. Añadimos el calabacín cortado en daditos y la sal. Esto lo dejamos como 4 minutos, 5 minutos, más de 5 minutos, no. Ahí. Y a esto le añadimos la pasta. Así en bruto, los 300 gramos. Y lo mezclamos todo, que se mezcle todo bien ahí. Y le añadimos el tomate encima. Vale. Y esto ya empezará a hacer blop, blop. Claro, lo que queremos es que el tomate haga una salsa, vamos. Más o menos. Okay. Sigue. Que el tomate agarre todo esto. Vale. ¿Vale? Bueno, pues lo mezclamos todo y añadimos el vino. Traca. Cuando vemos que el vino se empieza a evaporar, como sí. Ya no queda vino, sí. Ya eso se ve porque hace sí, claro, y se evapora. Añadimos el resto de los ingredientes, no nos quedan muchos. Nos queda el laurel, el perejil, el tomillo, el romero, sí. La cúrcuma y otro poco de sal. Después echamos el agua, a poder ser caliente. ¿Cuánta agua? pues depende del recipiente que tengas, hasta que cubra todo. No demasiado, no, vale. Ni demasiado poca. No tiene que quedar nada por encima del agua. Vale. Lo justo para que quede todo por debajo del agua. Vale. Pero vale. No un dedo de agua por encima. No, no. Lo justo, que tape. Claro, al final no vamos a colar nada. Claro, esto se va a hacer todo ahí. Vale. Esa es la... Y esto pues lo vamos vigilando. Lo vamos vigilando sin mover. Como se hace la paella. Eso es. Y eso te iba a decir, al final el mecanismo es como el de una paella. Es lo mismo que una paella, pero vale, va vale. Con pasta en vez de con arroz. Vale, vale. Y esto lo vamos vigilando. Si hace falta más agua, le vamos añadiendo. Siempre caliente el agua, siempre caliente el sí, agua. Claro, para no cortar la cocción. Para no cortar la cocción, muy bien. Y pues eso, lo vamos mirando. Y cuando ya está hecha la pasta y no queda agua, pues esto ya está hecho. Joder, qué ganas. Que queremos que esté socarrat. También. Buah, el socarrat. Entonces, si queremos socarrat, en vez de apartarla del fuego, la dejamos dos o tres minutitos, sí, hasta que se empieza a tostar por abajo y se empieza a agarrar. Eso es increíble. En el momento que se agarra, la sacamos. Y de todas formas, la dejamos reposar otros dos o tres minutos. Buah, socarrat, increíble. Y ya lo tenemos. Yo conozco a Peña que se ha dado de hostias. He visto a dos personas darse por el socarrat. Por el socarrat. Sí, sí, increíble, sí. Esto normalmente en Valencia se come con alioli o con limón. Veganesa, ya dimos la receta. Puedes hacer un alioli vegano, un veganoli o un ali vegan, o como le quieras llamar. Una veganesa, ya dimos la receta. Sí, una veganesa, pero cargadita de ajo. Eso es. Bien cargadita de ajo y esto está riquísimo. Si no, con limón, ahí triqui triqui, le echas por encima y ahí lo llevas. Es un poco, se ve así como complicado, ¿no? Cuando te lo cuentan. Pero no tiene mucha complicación, el rollo del alga, no sé qué, tal, pero bueno. Increíble. Oye, nos hemos explayado tanto que no vamos a poder ni poner tema para acabar. Pues nada. Así que nada, nos vamos a... nos vamos a comer. Nos vamos a comer porque yo tengo un hambre que flipa. O sea, voy a cenar como un jabato, pensando en la fideuá. Oye, pues nada, señor Iñil, joder, que en serio, una fideuá me tienes que hacer, ¿eh? Ya me voy aquí con la fideuá en la cabeza. Pues nada, un placer. Como siempre, un placer. Eso es, hasta el domingo que viene. A vosotros y vosotras os decimos lo mismo y que estaremos aquí el domingo que viene, como siempre. Esperemos, es. Si no hay ningún imprevisto, pues de 5 a 6. Eso es. Como todos los domingos. Hasta luego. Hasta luego.